están a punto de iniciar su última gira. Todos ellos rebasan los 60 años de edad. Sin embargo, no hay una banda de rock más dura que esta. Los Rolling Stones.